voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Él nos abrió ya el real camino, al expirar por nosotros en la cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, mi amarga pena, nunca, nunca habremos de sufrir allá. Gloriosa vida de gozo llena, el alma mía sin fin disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Patria santa, hermosa y pura, entraré en tu dicha salvo por Jesús. Y gozaré siempre la aventura, con Él viviendo en resplandeciente luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.